Tu programa de geografía, viajes y ocio, Radio Enlace 107.5 FM, presenta a Joaquín del Palacio. Buenas tardes, estamos en La Ruta del Viajero, el programa que te lleva de viaje, el programa que abre las puertas a otros mundos. Y como siempre tenemos aquí pues un grupo muy nutrido de compañeros y también pues gente que nos ha venido a visitar, que nos va a hablar de algunos lugares. Vamos a tener como siempre las secciones habituales del programa y hoy vamos a empezar con Loli García. ¿Qué tal, Loli? Muy buenas tardes. Pues muy bien, otro viernes más aquí y además festivo el lunes, con lo cual vamos a descansar, vamos a tener un fin de semana largo que nos promete muchas cosas. Sí, sí. Y además contigo nos vamos a ir a México para tener una oportunidad de irnos, por ejemplo, ahora en Navidades, que viene en breve, o en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que es que no hacemos la ruta habitual, vamos a quedarnos en México DF. Vamos a descubrir un poquito esta ciudad, que creo que puede ser bastante interesante. Muy bien, Insurgentes para arriba, Insurgentes para abajo, 42 kilómetros de calle que nos podemos recorrer y que vamos a visitar. Es en México DF, un lugar muy especial, un lugar muy atractivo. Y también, por supuesto, tenemos el arte con Nacho Seisdedos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, contento por el puente también, ¿por qué negarlo? Porque de ese modo podemos ver películas, podemos escuchar conciertos y luego podemos leer libros, podemos tener tiempo para hacer lo que nos gusta. Perfecto, pues eso va a ser en la sección del arte, aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. También vamos a tener Horizontes, hoy vamos a tener la sección de Horizontes porque un compañero nuestro, el compañero de Así Suena el Rock, Paco Madrid, que con nosotros está en este momento, ha venido para hablarnos un poquito de Almería y de lugares que, bueno, pues lugares que él conoce. Muy buenas tardes, Paco. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me encanta estar aquí otra vez en la radio, en un programa que no es el nuestro, y bueno, aprender de vosotros y de los viajes, que es muy, muy, muy, muy culturalizable toda esta sección que hacéis, este programa, y nos encanta además viajar y ver muchos mundos. Bueno, pues en este caso seremos nosotros los que aprendamos de vosotros. No has venido solo, has venido con tu hija, con Sara. Hola, Sara, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y cuál es el lugar que os gusta? ¿Del que vamos a hablar? Garrucha. De Garrucha. ¿Garrucha dónde está? En Almería, ¿no? Sí. Pues de Almería vamos a hablar, eso va a ser en Horizontes. Y hasta entonces, pues bueno, pues La Ruta del Viajero aquí en Radio Enlace. Nos vamos con música. La Ruta del Viajero, tu programa de geografía, viajes y ocio, Radio Enlace 107.5 FM, presenta a Joaquín del Palacio. El mundo a tus pies. Turismo internacional, Loli García. Pues como hemos comentado antes, hoy nos vamos hasta México, pero a México DF, la metrópolis más antigua de América. Ubicada en la región del altiplano central, a unos 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, cobijada por los volcanes Popocatépetl y Izaklí, se distingue por tener el mejor clima del mundo, una temperatura media anual de 22 grados. Conocida anteriormente como la Ciudad de los Palacios, la Ciudad de México cuenta con dos zonas declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su casco histórico, del que hablaremos después, y el Parque Ecológico de Xochimilco, considerado como por muchos como la Venecia mexicana, por sus bellos canales que pueden ser recorridos a bordo de una trinajera, una curiosa embarcación de madera adornada con flores. La Ciudad de México ofrece una gran variedad de museos, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del Arte, el Museo Nacional de Historia, alojado en el antiguo castillo de Chapultepec, donde podremos admirar estupendas colecciones que reflejan la evolución histórica y artística del país desde la época prehistórica hasta nuestros días. Al norte, podremos visitar la Basílica de Guadalupe, el segundo santuario más visitado en el mundo después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, una escala obligada para quienes quieran conocer aún más sobre las costumbres y tradiciones de la ciudad. En la Ciudad de México podemos descubrir los vestigios arqueológicos de la cultura mexicana, como el Templo Mayor, ubicado en el centro de la Ciudad de México, que es una pequeña zona arqueológica donde podremos admirar los restos de este templo, que era el Templo Mayor de los Aztecas y además el edificio más importante de Tenochtitlán, o Tlatelolco, considerada como la ciudad gemela, capital del Imperio Mexica, y por último Cuicoco, una de las zonas antiguas urbanas mejor conservadas del México prehispánico, en el que se conservan los restos de múltiples edificios religiosos y habitacionales, así como parte del antiguo sistema hidráulico que abastecía a la ciudad. Destacan los restos de una pirámide circular de 5 cuerpos, considerada el primer intento de los antiguos mexicanos por relacionar los conceptos religiosos con el acaecer cósmico. El Centro Histórico de la Ciudad de México es la parte más antigua de la capital y también la que contiene algunos de los tesoros artísticos más apreciados, no solo del país, sino del mundo, ya que en sus alrededores podemos encontrar excelentes ejemplos de arquitectura clásica y novohispana. Podemos destacar el Palacio Nacional, construido sobre las casas del emperador Montezuma. Este edificio se localiza justo enfrente al Zócalo y desde allí podemos admirar los espectaculares murales de reconocidos artistas como Diego Rivera, que muestran el recorrido histórico del poder político en México, o la Catedral Metropolitana, ubicada a un costado del Palacio Nacional, también frente al Zócalo, una obra de gran envergadura que conjuga en su estructura la grandeza artística del virreinato y el fervor religioso del catolicismo. Además, es la construcción religiosa más grande de Latinoamérica. Existen otros edificios que no podemos dejar de ver: el edificio de Correos, uno de los inmuebles más bellos y elegantes de la Ciudad de México, con un estilo que recuerda a los grandes palacios de Venecia; el Palacio de la Minería, de estilo neoclásico y barroco, donde se celebra anualmente la Feria Internacional del Libro; o el Palacio de Bellas Artes, decorado con impresionantes esculturas y una combinación ecléctica de estilos Art Nouveau y Art Deco. Además, este edificio aloja una de las salas de conciertos más hermosas del mundo. Pero también descubrimos que México tiene una parte moderna, como el corredor Reforma. A lo largo de esta avenida podemos admirar los monumentos más famosos de la ciudad, así como modernos edificios, entre los que destacan la Torre Mayor, el edificio más alto de toda Latinoamérica con 55 pisos y además uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de los últimos tiempos, o la Fuente de Diana Cazadora, la cual se llamó así en recuerdo a la famosa diosa romana de la caza, el Monumento a la Independencia, o mejor conocido como el Ángel, que representa a la Victoria Alada, el Monumento a Cuauhtémoc, donde destaca la figura del emperador azteca en actitud de combate, el Monumento a Cristóbal Colón, y finalmente la escultura del caballito, que hace referencia a la estatua ecuestre de Carlos IV. Y hasta aquí nuestro pequeño recorrido por México DF, que es una ciudad que nos permite combinar esa parte moderna y menos conocida quizás con esa parte de histórica. Y bueno, que la tenemos ahí, que muchas veces nos vamos a México y nos quedamos en sus playas fantásticas, pero México tiene mucho más que aportar. Efectivamente, México es posiblemente la mayor urbe del mundo. Es una urbe que además de lo que fue el Tenochtitlán del siglo XVI, cuando lo encontró Cortés, a lo que es hoy, en parte ha cambiado y en parte no. En su momento tenía aproximadamente 1 millón de habitantes entre lo que era el centro de la ciudad y alrededores. Era posiblemente la ciudad más grande del mundo en el momento, en el siglo XVI, y cuando se la encontró Hernán Cortés, cuando subiendo a esas grandes cumbres que circundan todo lo que es la ciudad de México, él encontró una gran zona de canales, lo mismo que el Xochimilco actual, era toda la ciudad, una ciudad decorada con muchos colores llamativos, y una ciudad en la que destacaban sobre todo esas pirámides de la luna y el sol como centro de la ciudad, y todo alrededor, una ciudad espectacular, una ciudad que tuvo que ser de lo más bello de la época

por menos de nada. Que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Horizontes, voces que descubren otros mundos. Y en Horizontes nos vamos a un horizonte que a mí me gusta mucho, un horizonte mediterráneo, un lugar de desierto, un lugar de playas bonitas, buenos pueblos, comida también muy buena y sobre todo algunos lugares subterráneos que a mí me gustan mucho. Pero Sara me mira y Sara me mira porque quiere ella hablar de Garrucha. ¿Qué es lo que hay en Garrucha que más te guste, Sara? Pues yo creo que el paseo marítimo que hay en Garrucha y la playa. ¿La playa? Sí. ¿Cómo es la playa? A ver, ¿cómo es la arena? ¿Es arena fina? Pues arena fina. ¿Y es de color blanquita, marrón? No, es un poquito áspera. Es un poquito áspera. Sí. Y luego cuando nos metemos en el agua, ¿pronto cubre, no cubre, está caliente el agua? Sí, cubre mucho. ¿Cubre mucho de pronto? Sí. ¿Y tú buceas, nadas por allí? Bueno, algunas veces. ¿Y se ven pececillos, se ven erizos, se ven cosas? Sí. ¿Qué es lo que ves cuando vas por allí? Pues peces. ¿Peces? ¿Se ven muchos peces? Sí. Sobre todo por la mañana, ¿no? Cuando vas prontito. Luego cuando ya se empieza a meter la gente, a lo mejor se separan, ¿no? Sí, ya se separan y ya no se ven muchos. ¿Y luego paseando por Garrucha? ¿Qué es lo que más nos gusta? Pues la comida. ¿La comida? ¿Qué es lo que más te gusta comer allí? Pues, carabineros, me decías antes. Sí. ¿Los carabineros te gustan? Sí. ¿Y qué más? ¿Pescadito frito? Sí, lo más típico. Lo más típico. También hay ensaladas buenas en esa zona, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué más te gusta de por los alrededores de allí? A ver, nos vamos de Garrucha, ¿qué nos vamos? ¿Hacia Vera, hacia Mojácar, hacia el interior? Hacia Vera. Hacia Vera. ¿Y Vera? ¿Por qué te gusta? Pues... por la playa, ¿eh? Sí. La playa te gusta mucho, ¿no? Además sí. Allí siempre hace buen tiempo, ¿verdad? Sí, bastante buen tiempo. ¿Tú qué vas, en invierno? Sí. Es un buen momento, ¿verdad? Para ir allí a Almería, porque siempre hay sol... Es de las zonas con más sol, de horas de sol al año, yo creo. Bueno, pues estamos aquí hablando de Garrucha, estamos hablando de Almería. Y también, pues, bueno, como me decía Nacho, me decía Loli y también Paco, que está aquí con nosotros, pues son gente que conocen también mucho Almería. Paco, que tú, claro, lógicamente, como padre de Sara, vas con ella allí a Garrucha, pues cuéntanos un poquito cuáles son los lugares que más te gustan. Bueno, la verdad es que cuando llegas allí, estás en una zona tan tranquila, vienes de la ciudad, de Madrid, del ajetreo, pues conoces un poquito Vera, vas con el coche, vas a conocer Garrucha, los alrededores, efectivamente, lo que comentábamos antes, los alrededores de Almería, el desierto de Almería, donde, bueno, las famosas películas de Almería, ¿no? Uh-huh. Tan súper conocidas, y ves allí la publicidad, pues hay un parque de atracciones que nunca hemos visto, la verdad, un parque así tipo como del oeste, ¿no? Sí, pero, es el mini Hollywood, creo. Hollywood, sí. Habéis hablado muchas películas. Que nunca hemos ido porque, bueno, pues vas a muchos parques y llegas allí y quieres estar tranquilo, pasear por la playa. Cuando hemos ido en zonas, bueno, en época de otoño e invierno, pues nos hemos bañado poquito, aunque, bueno, nos hemos bajado, porque a ella le encanta el agua. Y cuando hemos ido un poquito más en junio o mayo, pues la verdad es que nos hemos bañado y lo que te decías, ¿no? Que entras enseguida en el agua. Y nos ha contado lo de los Reyes. Ah, pues eso me lo tienes que contar, Sara. Un año que fuimos a quienes vistes allí en el puerto, llegar allí a Garrucha. Claro. A los Reyes Magos. Eso es. Y luego les vimos en la cabalgata. ¿Y qué hicieron los Reyes? Tirar caramelos. Y eso fue curioso, porque hemos pasado, por ejemplo, en pues épocas en la playa, en Nochevieja o en Reyes, y es curiosísimo, ¿no? Pasar esas épocas allí en la playa. También tenemos todos tantas ganas de hablar de Garrucha. Es que yo veraneo en Garrucha desde el año 89, como te comentaba antes de entrar. Y ahora que dices lo de la Navidad y lo que es muy famoso allí es la Pasión. No sé si habéis estado alguna vez en Semana Santa. El grupo de teatro allí es famoso a nivel provincial y en toda Andalucía, la representación de la Pasión que hacen, que es fantástica, uh-huh. Fantástica. La verdad que todos tenemos una historia sobre de Garrucha, porque como comentaba Nacho, la he veraneado desde hace muchísimos años en Garrucha, pero es que mi primer trabajo como guía acompañante fue con un grupo yendo a Garrucha. No voy a decir el año porque hace ya mucho tiempo, o sea, debe hacer como unos 15, 16 años. Eso ya no. Entonces, todavía existía el famoso Hotel Delfín, que era el único que había en el pueblo. Sí, sí. Sí, que eran, tenía aquellas camas que te ponías en medio y te hundías con el colchón, te hundías debajo de la cama. Y luego es muy espectacular ver desde el puerto de Garrucha, que por cierto ahora lo están reformando, están haciendo ahí un poquito de obra, desde Garrucha hasta la confluencia con Vera, han respetado bastante el tema de la ley de costa. Bueno, pues no hay edificios muy altos, afortunadamente. Podía estar mejor, pero bueno, podía estar también peor. Y luego, muy muy llamativo siempre, allí al lado del complejo que vamos, es la zona de parque natural protegida, donde los patos están allí por las tardes y bueno, y las gaviotas, y hacen un ritual por la tarde cuando ya se va a poner el sol, realmente espectacular, todas las tardes a la misma hora igual, y es realmente muy, muy curioso. A los amantes de la naturaleza es un destino que les va a encantar, porque no tenemos que olvidar que a partir de Carboneras, que es el siguiente pueblo hacia el sur, empieza probablemente el parque natural marítimo terrestre más importante de Europa, Cabo de Gata, Níjar. Para los amantes del buceo es una auténtica pasada, desde Aguamarga, San José, la playa de los Genoveses, Mónsul, no me lo conozco un poquito. Sí, un poquito, ¿no? Hay algunos lugares magníficos por esa zona que comentas, y los fondos, como hablábamos antes con Sara, también son muy bonitos, se ven muchos peces, se ven mucha vida porque están muy bien conservados, hay poca contaminación. Lo único que se puede calificar de negativo es precisamente la térmica que hay en Carboneras. Pero bueno, no echa demasiada suciedad, y allí muy cerca está la playa de los Muertos, que está bastante bien. Es una playa lineal de piedra preciosa, con un color de agua que va desde los colores azules más claros hasta los más fuertes, y cuando se ven fotos aéreas de esa playa te quedas totalmente alucinado, porque es una playa que parece que está diseñada, pintada, ¿no? Es una línea, es vertical totalmente, ¿no? Al hacer la foto queda a un lado la piedra y a otro lado el azul del mar. Es como un cuadro de Rothko, por ejemplo, ¿no? De esos cuadros que quedaban divididos en dos tonalidades. Y podemos encontrar muchos lugares así de especiales allí en el Cabo de Gata. Sí, también tiene, desde el punto de vista natural, tiene otra maravilla, que es los yesos de Sorbas, los karts de yesos de Sorbas, unas cuevas subterráneas, yo no he ido todavía, pero que creo que son las más importantes de Europa. Es una maravilla. Sí, efectivamente, son de las más importantes de Europa. En la zona de Ucrania hay algunas un poquito más grandes, pero aquí se da precisamente una suerte, que es que esos paquetes de yesos están alternados con paquetes de más pequeños de arcillas. Esas arcillas se van degradando, exactamente son margas, se van degradando, entonces se van quedando esos paquetes de yesos, y esos yesos a veces, bueno, no es exactamente karst, aunque así se le denomina, porque no es una erosión exactamente química, pero muy similar. Entonces se van produciendo incluso también por deposición, sobre todo por evaporación, esas pequeñas estalactitas que cuelgan del techo, y a veces incluso estalagmitas, son huecas y tienen pues una forma muy especial y un tamaño muy pequeñito, pero muy llamativo. Estas cuevas de Sorbas, como bien dices tú, actualmente pues todavía pasa un pequeño río por ellas, es el río Aguas, creo recordar, y ese río pues va formando un meandro subterráneo, dejando algunos niveles ya fósiles en la cueva, y tenemos una posibilidad de visitarlas, que es yendo precisamente allí al propio pueblo de Sorbas. Se pueden visitar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente cada hora, y hay tres tipos de nivel de visita: el básico, que es fácil para cualquiera, luego hay uno combinado, y luego hay uno de aventura. El de aventura pues es espectacular, porque incluso hay partes de la cueva que te la montan y tú puedes acceder a sitios que son casi inaccesibles, y te quedas absolutamente pasmado. Hay algunas imágenes increíbles, ¿eh? O sea que no solamente es un destino tranquilo para disfrutar de la gastronomía, de las playas y de los pueblos, sino que la gente aventurera, a quien le guste bucear o hacer espeleología, también tiene ahí un destino interesante, ¿no? Sí, sí, también, por supuesto, la verdad es que sí, que hay para todo, y la verdad es que da gusto ir a cualquier sitio de la península y, bueno, y de las islas, por supuesto, que buena gastronomía vas a encontrar siempre, afortunadamente eso. Y claro, cuando uno hace ejercicio o está reposando, pues una buena comida, pues por ejemplo las mismas paellas, ¿no? También hay sitios donde las hacen muy bien, y luego también hay sitios de pues típicos restaurantes que no son de la zona, del norte, de otras partes, y siempre vas a encontrar muy buena comida. Yo te voy a comentar una cosa, Paco, te la voy a sugerir sobre todo a ti, que bueno, yo sé que el tema te gusta, es un tema especial, histórico, que son pues fortines o lugares de refugio en la guerra civil. Se construyeron mucho, algunos para defensa, otros simplemente para que la gente pues no fuera bombardeada. El caso del refugio de Almería es único, es un refugio muy especial porque son 4.5 kilómetros de excavaciones subterráneas. Estas galerías, a modo de pequeño metro, porque la verdad es que pues estas galerías aproximadamente tendrán unos 2 metros de altura por 1.5 metros o 2 metros de ancho, y estas galerías recorren pues casi todo el subsuelo de la capital, de Almería, y tenían muchas salidas, 67, para que desde cualquier lugar de la ciudad se pudiera acceder, ya que Almería fue una ciudad muy maltratada en la guerra civil. Fue una ciudad que tuvo 52 bombardeos, más de 750 grandes bombas cayeron allí. Fue atacada desde el cielo e incluso también desde el mar con el buque Canarias, y bueno, pues la verdad es que los 40.000 habitantes que había tenían que buscarse algún lugar en estos refugios subterráneos, que habían hasta 35.000 personas, refugios subterráneos que luego quedaron cerrados por si España entraba en la Segunda Guerra Mundial. Se dejaron habilitados y así se quedaron hasta el año 2000, 2000 y algo, en el que fueron pues puestos otra vez en funcionamiento. En el 2006 creo que se abrieron al público, un lugar magnífico, además que tiene todavía pues lo que fue el quirófano para operar a gente, y también ese pequeño almacén de viandas para que la gente que tuviera que estar allí tiempo pudiera comer. Un sitio espectacular y único en España, que tenéis que visitar. Ahora yo sé que vais a ir para allá. Sí. Y está además está el público, o sea, desde hace muy poquito tiempo, ¿no? Es curioso, estando tantos años. Me parece que va a cumplir los 3 años ahora, desde finales de 2006. Es muy baratita la entrada, creo que son 2-3 euros. Estás aproximadamente una hora visitándolo. ¿Está bien conservado? Sí, vamos, perfecto, está como en el momento. No han tenido que retocar nada más que el suelo. Ajá. Y bueno, la instalación eléctrica no se permite la misma que hubo durante la guerra. Claro. Pero además es que, pues bueno, pues te lo explican con vídeos, te lo explican con declaraciones de personas que estuvieron y lo conocían, con un vídeo que te ponen al principio, y luego te hacen recorrer todo ese trayecto y sales a la altura del Teatro Cervantes, me parece, que es al final de una avenida. Tú recorres toda esa avenida, pero por el subsuelo. Entras en la zona de la Puerta de Purchena, Puerta Vecina en árabe, y desde allí vas recorriendo todo hasta la parte baja. Un sitio único, como os digo. Comentabas antes que habían estado los Reyes Católicos. Sí, eso era en el Castillo de Tabernas. El Castillo de Tabernas, correcto. Porque a Sara le gusta el desierto, ¿verdad? Sí. ¿Y conoces Tabernas? Pues no. Pues tienes que decir a tu padre que te lleve a Tabernas, que te haga subir hasta arriba, que tienes que caminar, porque no se puede subir en coche. Vale. Caminas. El castillo está casi todo en ruinas, hay alguna parte que está rehabilitada. Desde allí ves todo lo que es el pueblo de Tabernas y también el desierto. Y entonces, lees el pequeño textito que hay abajo y ahí te dice que me parece que en la década de los 80 del siglo XV, o sea, 1480 y tantos, Fernando el Católico fue hacia la zona de Granada y Almería para tomar esos últimos reductos que quedaban de los reinos de Taifas, y allí me parece que pernoctó y desde allí pues se movió. Era un castillo muy especial, un castillo que además da nombre también a un aceite muy bueno de la zona, un aceite muy de secano, un aceite con mucho sabor. Qué bueno es el aceite, además, andaluz. Ah, sí, cierto. Y sobre todo el de allí de Almería, porque es muy de secano. Y un castillo que, aunque está en ruinas, es un lugar con mucha historia. Aceituceros altivos. Sí. ¿Y qué, perdona, qué es lo que más destacaríais de Almería en cuanto a la gastronomía? O varias cosas. Yo me quedo con las tapas, sin dudarlo. Sí, en las tapas. Además, nosotros en Garrucha tenemos nuestra ruta tapera, por llamarla de alguna manera. Yo me voy a mojar con una tapa. No sé si sabéis lo que es el tabernero. No. Es una loncha de pan tostado y encima un pisto con un punto de picante que es espectacular. Y luego otra, ya porque yo soy... cada sitio tiene la suya, ¿no? Que son caracoles con salsa de almendra. Yo los caracoles... extraordinarios. No es precisamente mi fuerte. Ya os diremos dónde os tenéis que ir a tomar el tabernero. Pero a mí hay otra tapa que me gusta mucho, que es el cazón, que está impresionante, o la pata de pota, que no sé si sabéis lo que es. No. Pues la pata de pota es que tiene un nombre así como muy curioso, Sara se está riendo. Pues son las patitas de los pulpos. Y las hacen pues rebozadas con un poquito de harina y están buenísimas, ¿verdad? Ya sabéis que los peces, según las zonas, se llaman de una manera diferente. Allí llaman pota al calamar, sí, y luego, por ejemplo, llaman el gallo Pedro a la palometa. Nosotros conocemos como palometa. Es verdad que vas a los sitios a ver qué pescado es típico aquí. Pues le vamos a traer y luego dice, pues esto se parece mucho al gallo o a la pescadilla, ¿no? Es que aquí se llama así, de esta manera. Y pasa en casi todos los sitios, es verdad. Una cosa que no podéis dejar de visitar cuando lleguéis a Almería son las Alpujarras de Almería. Claro, ya. Las Alpujarras de Almería son casi más bonitas que las de Granada. Son más desconocidas, son unos pueblos preciosos, unos pueblos blancos, subidos allí en el altito de esa Sierra Nevada, que también es parque nacional y que conserva paisajes únicos. Y hay algunos pueblos como Oanes, Laújar o Canjallar, que son pues absolutamente increíbles. Tienen un lugar precioso, y el interior de alguno de ellos pues es para pasear y para verlo y disfrutar, porque son lugares que están todavía muy bien conservados y que merece la pena incluso llevarte una foto de ellos, porque no hay pueblos así ya. En la misma provincia tienes pues casi todos los ecosistemas, ¿no? Tienes la alta montaña, tienes el predesierto, el desierto, la estepa, Nos faltaría un clima un poco húmedo. Sí, no, claro. Un poco, en el caso de Cádiz, por ejemplo, tiene la Sierra de Grazalema, aquí nos faltaría, pero sí existe ese de sierra de montaña. Sí, por supuesto. Además, tienen luego otra sierra que se llama Sierra La Milla, más al norte, que también es tiene un grado de protección, no es parque natural, pero es algo así. Luego tiene una cosa muy importante, las salinas. Las salinas en las que existe una de las colonias de flamencos más importante de España, o sea que y luego esa creencia de que en el desierto no hay vida, y eso es un error. Hay mucha vegetación y también mucha fauna. Me hablas de las salinas muy cerca del Cabo de Gata. Ahí en esas salinas efectivamente hay una reserva de flamencos, y lo que a mí más me gusta, aparte de que el Cabo de Gata es una maravilla, es una pequeña iglesia que hay justo en la orilla del mar, que aislada desde lo lejos parece como una imagen del pasado. Está como un poco abandonada, tiene también su propio cementerio, es una iglesia para el pueblo, que es un pueblo de pescadores, y es una iglesia que tiene mucho encanto desde lejos, porque parece como un paisaje abandonado, es un lugar especial. Al Cabo de Gata, que supongo que habrá sido, Paco. Sí, sí, por supuesto. Y además estaba leyendo ahora que John Lennon quiso cumplir en tierras almerienses su vigésimo sexto aniversario, alojado en el Hotel Delfín Verde. Curioso. Sí, porque también tendríamos que enlazar con grupos de música o gente de la zona de Almería. Hemos puesto a este hombre del carro, a Manolo Escobar, hablando de su tierra, de Almería, esa bonita bahía, que es como un coral o algo así dice en la canción. La verdad es que la bahía de Almería es preciosa, está enmarcada entre ese Cabo de Gata, esas partes bajas del humedal de las salinas, la capital, y luego la parte de Roquetas y toda esa zona de Agua Dulce y El Ejido, que también es un espectáculo ver cómo esas plantaciones bajo plástico lo ocupan todo. Visto desde el cielo, llama la atención porque no parece un paisaje real, parece como un brillo de algo plástico, de algo metálico, algo, no sé, como del futuro, ¿no? Y a los que nos encanta, por ejemplo, me falta, que no quiero que se me olvide, con la gastronomía enlazar, porque ya sabéis que una comida, un plato, dos platos sin postre no es como un jardín sin flores. A ver, postres, dulces, bollería de la zona. Yo soy poco goloso, ahí me has pillado. Sí, ¿eh? Porque nosotros, verdad, siempre vamos buscando esas panaderías artesanas. Sí, que la veo. Y sobre todo tú. Creo que te ha descubierto tu punto goloso. Yo, más que postres, me quedo con los helados. De las heladerías del paseo marítimo de Garrucha. Sí, y con ese blanco y negro, que es el único sitio donde me lo tomo. En invierno fantástico. Están casi todas cerradas. Pero efectivamente, un buen blanco y negro. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Con helado bien hecho. Sí, y luego sí. Y ese helado que sabe a nata. Sabe a lo que tiene que saber un helado. Y luego es triste decirlo para un madrileño, pero cualquier sitio al que vayas, en el que vas a comprar fruta o verdura, y resulta que es del huerto del que te la está vendiendo y sabe algo, yo con eso, vamos, se me caen las lágrimas cuando como allí tomate. Es que es increíble. Es impresionante. Sí, sí, sí. La verdad que nosotros, cuando bajamos a lo mejor un fin de semana a ver a sus padres porque están allí, volvemos con el coche como si fuéramos verdaderos gitanos. Sí, sí, sí. Y el maletero hasta los topes de todo. Y ahora me está mirando Robles con ganas de decir algo. Nos dice que bueno, que está ahí esperando a comentarnos que la Casa de Almería está aquí en Hortaleza. Sí, es la casa de Almería y de las Alpujarras, ¿puede ser? Bueno, la Alpujarra almeriense, sin duda. Claro, pues se llama así la casa de Almería, que estaba por el centro de Madrid. Y hace unos meses se han venido aquí a Hortaleza. Están en la calle Santa Susana 27, posterior. No sé si Paco Madrid estuvo viviendo ahí en Santa Susana. O sea, en el 42. Estuve en el 42, pues esto está en el 27. Pues hay que ir a la casa de Almería. Les estuvimos entrevistando la semana pasada por su llegada a Hortaleza, o por lo menos para darlo a conocer. Y mira, estáis hoy hablando mucho. Tienen una serie de actividades aquí en Hortaleza. Por ejemplo, lunes y miércoles, clases de sevillanas. Los martes, de bailes de salón. Los lunes, ensayo del coro y cena de hermandad. Los sábados, más cena. Luego tienen charlas. Precisamente ayer, jueves, tuvieron una charla sobre el Índalo, que por lo visto es el símbolo de Almería. Es correcto, el Índalo, que también yo le quería preguntar a los compañeros lo del Índalo, que además es un símbolo. Nos trajimos el típico Índalo, que lo pones en la neverita. Muy bonito. Sí, sí. Y es muy, pues es algo típico, ¿no? Bueno, ¿qué es el Índalo? ¿Es un hombre con un sol naciente detrás, o es un hombre tensando un arco? Sí, o el dios de la lluvia, incluso llegaron a decir, porque era un lugar que lo necesitaba. No se sabe bien, la verdad. Es no, un poco es un enigmático, símbolo, ¿no? Un símbolo prehistórico, sí. Y dice la historia que es un hombre intentando agarrar el sol. Y además dice que te protege contra las catástrofes terrestres, siempre y cuando te lo regalen. Yo tengo uno en mi casa, a mí me gusta mucho, es bastante especial la figura, no es normal ver figuras tan atractivas, a mí me gusta mucho esa figura y la tengo, y realmente, pues bueno, lo que decís, un significado, ¿no? Yo he escuchado tantos significados que, bueno, no deja de ser un símbolo al que los hombres, pues de un modo o de otro, adoraban, ¿no? Y si quisiera, pues, hacer un símil humorístico, ahora que está aquí mi hija, el jefe hablará curcís, lo usaría para decir que el cielo no se caiga encima de mí, porque la serie de Asterix siempre están con el jefe, que no se caiga el cielo, por favor. Entonces hace así con el Índalo, tapando, ¿no? Bueno, pues yo creo que con ese Índalo, ¿no?, nos vamos a ir a otros lugares, a otras películas, a otros momentos de los viajes, a otra zona de la Ruta del Viajero. Pero no sin antes, yo veo que Sara nos quiere decir algo de Almería, y ya que has escuchado muchas cosas, ahora de lo que no conoces, que has escuchado de Almería, ¿qué te gustaría conocer? Para que te lleve papá. Pues no sé. A ver. Las cuevas de Sorbas, ese refugio de Almería, las Alpujarras, el castillo, sí. Los flamencos, que sea, que te gustaría ver cientos y cientos de flamencos, sí. Cositas. Se ve muy fácil. Ahora le damos la recomendación a su padre de cómo llegar. Pues allí vas a ir y nos lo vas a contar, ¿eh? Vale. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos y nos vamos, pues, a otro lugar de la Ruta del Viajero. Por el cine, la música, los libros, la pintura. Ignacio Seisdedos. Tenemos hoy, Nacho. Pues tenemos la ciudad de nacimiento de esta cantante, que es Dublín. Nos vamos a Irlanda, cambiamos radicalmente desde la seca pero interesante y variada Almería hacia la lluviosa y verde Irlanda, y concretamente su capital. Pues dale recuerdos a Molly Malone de mi parte. Ahora hablo de Molly Malone. Eat my dinner in a fancy restaurant. Pues estamos en el año 1990, cuando la cantante Sinéad O'Connor aparecía en ese video musical, esa mujer guapísima con el pelo rapado, con esos ojos verde esmeralda, como la propia isla de Irlanda. Y hoy voy a mezclar, voy a hablar un poquito de música con Sinéad O'Connor y otros grupos, y un poquito de cine. ¿Qué decir de Sinéad O'Connor? Nació en el 66 en Dublín, y su posterior carrera musical está influenciada por los problemas que tuvieron sus padres, unos muy católicos, pero con unos grandes problemas matrimoniales, que luego se divorciaron y quedó bastante marcada Sinéad O'Connor con esto. En el 87 sacó su primer disco, The Lion and the Cobra, y en el 90 es el disco que le da la fama, I Do Not Want What I Haven't Got, en el que está incluido este Nothing Compares to You, y esta canción compuesta por Prince, que hay mucha gente que no sabe que esta canción está compuesta por Prince, pero interpretada magistralmente por Sinéad O'Connor. En el año 1993 participó en la banda sonora de una película muy buena, sobre también de un director irlandés, Jim Sheridan, que ha hecho tres películas fantásticas que os recomiendo: Mi pie izquierdo, En el nombre del padre y de Boxer. Y concretamente la siguiente canción que vamos a oír, You Made Me the Thief of Your Heart, fue compuesta por ella y por Bono, de U2. Es la canción 14, compañero, y esta película contaba el caso de los cuatro de Guildford, pues unos irlandeses que fueron condenados injustamente a 15 años de cárcel, porque se les atribuyó un atentado precisamente en el pub Guildford. Entonces, oímos la canción, compañero. Dublín es la capital de la República de Irlanda, está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la que desemboca el río Liffey, y en el centro del condado de Dublín. Originalmente fue fundada por los vikingos en el año 841 como base militar y centro de comercio de esclavos, y ha sido la capital del país desde la Edad Media. Tiene una población de 500.000 de habitantes y tuvo la época gloriosa hasta el siglo XVII, desde la Edad Media hasta el siglo XVII, y en el siglo XVIII y XIX empezó una cierta decadencia, ya que la revolución industrial pasó de largo, Belfast se hizo mucho más importante, y recuperó la importancia a partir de los años 90. Dublín es famosa por muchísimas cosas, entre otras por los escritores que han nacido allí. Incluimos dos premios Nobel, como George Bernard Shaw y Samuel Beckett, y escritores influyentes como Oscar Wilde, Jonathan Swift o el creador de Drácula, Bram Stoker. Sin embargo, el más famoso de ellos y el que más ha hablado de la ciudad es James Joyce, con Dublineses y Ulises. También la ciudad tiene una actividad cultural, sobre todo en el teatro, muy, muy intensa. Y si vamos como turistas, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta ciudad? Pues sin duda ir al Temple Bar. Si llegamos de noche, ya directamente nos vamos al Temple Bar, al barrio viejo, donde encuentras visitantes de todo el mundo bebiendo. ¿Bebiendo qué? De Guinness, por Dios. Dios, la mejor cerveza del mundo. Exactamente. Guinness es la cerveza seca de tipo stout, elaborada por primera vez por el cervecero Arthur Guinness en el año 1759. Decir Guinness es decir Irlanda. Puedes visitar la fábrica, es muy interesante, y disfrutar pues de las mejores cervezas en la terraza de la parte superior, donde hay una magnífica panorámica de todo Dublín. ¿Qué también tienes que hacer si vas a Dublín? Darte un paseo por el Trinity College, la universidad más prestigiosa de Irlanda. Enfrente de la entrada de la universidad se encuentra la también conocida estatua de Molly Malone, tradicional de Dublín. ¿Te diste recuerdos cuando has estado? Sí. Además, no solamente está en Dublín, está en varias ciudades irlandesas. Uh-huh. ¿Eh? Y ahí en el Trinity College está también el libro de Kells. Sí, ahora lo iba a sacar. Uh-huh. Molly Malone da nombre y letra a muchas canciones referentes a ella, aunque nunca se ha sabido si es solo una leyenda o existió de verdad. Pero se cuenta que era una mujer que de día trabajaba como pescadera, y de noche era dama de compañía de estudiantes y profesora del Trinity College. ¿Qué también tienes que hacer si vas a Dublín? Pues ver, si puedes ver dos acontecimientos deportivos que solamente pasan ahí, pues podrías ver un partido de fútbol gaélico o de hurling, que no se ve en ningún otro sitio del mundo. También hay que visitar el castillo de Dublín. Y como decía el compañero, el libro de Kells, el Book of Kells, es una de las cosas más importantes que está en el Trinity College. Conocido como Gran Evangelio de San Columba, es un manuscrito ilustrado con motivos ornamentales realizado por monjes celtas hacia el año 800. Pieza principal del cristianismo irlandés y del arte irlando-sajón, constituye, a pesar de no estar terminado, uno de los suntuosos manuscritos iluminados que han sobrevivido desde la Edad Media. Es de una gran belleza, con una excelente técnica de acabado, y está considerado por muchos especialistas como uno de los más importantes vestigios del arte religioso medieval. Está escrito en latín y contiene los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, además de notas preliminares y explicativos. En la actualidad el manuscrito está expuesto permanentemente en la biblioteca del Trinity College de Dublín. Otro director... ¿qué os parece? ¿Dublín tiene o no tiene posibilidades? Sí, ¿eh? Sí, me ha encantado la explicación además del libro de Kells, porque lo tenía un poco olvidado. Estuve yo, además, con Javier Robles, estuvimos hace un par de años en Dublín y estuvimos visitando el libro de Kells, pero es verdad que yo ya había olvidado algo. Solo recordaba que era de por el siglo VIII y IX, pero todo eso que has comentado, ¿no? Es increíble. Yo tengo unas imágenes en la mente de esos recuerdos que son increíbles. Pues no solamente grandes escritores ha dado Dublín, sino grandes directores de cine. Hemos recordado a Jim Sheridan y otro director también irlandés es Neil Jordan, que hizo una auténtica obra maestra, una película de culto de terror en el 84 en compañía de lobos. Y luego tiene tres películas en los años 90 y particularmente una me encanta, Juego de lágrimas. ¿La habéis visto? No la he visto, pero me gustaría, me han hablado bien de esa película. La sinopsis así muy, muy por encima: la organización terrorista IRA secuestra a un soldado británico y durante el confinamiento el prisionero entabla amistad con uno de los secuestradores, que abandona el IRA. El secuestrado muere y la persona que abandona el IRA va a buscar a la novia del soldado muerto para explicarle lo que ha pasado. Y es fantástica, la película es del año 92. Entonces tenemos a Jim Sheridan y tenemos a Neil Jordan, dos estupendos directores. Y como tercera película que no os podéis perder, ya es de los años del año 2007, es la película que contiene las canciones que estamos oyendo de fondo y que nos gustó muchísimo. Se llama Once. Sí, además esta canción que está sonando a mí personalmente es la mejor canción de toda la película y es una canción que llevo en mi MP3 y que no me canso de escuchar nunca. Los dos protagonistas son dos cantantes profesionales. Uno es Glenn Hansard, que es cantante y guitarrista irlandés del grupo de rock The Frames. Y esto es una película que prueba que para hacer un buen film no se necesitan ni presupuestos millonarios, ni efectos especiales, ni guiones brillantes. Lo que se necesita es una historia perfecta, una historia preciosa de amor y emotiva, y muy emotiva. Las calles de Dublín, no se necesita más. Entonces, esta no os la podéis perder. 2007, Once. I wonder if you could ever despise. Momentos de ocio. El entretenimiento no necesita viajar. Pues el entretenimiento no necesita viajar. Si no tenemos para viajar, nos quedamos aquí, vemos películas, nos vamos de concierto, disfrutamos un poquito también del ocio, que eso es importantísimo, porque la verdad es que en Madrid tenemos muchas oportunidades de ver obras de teatro, películas. Mismamente yo estuve ayer viendo This Is It, de Michael Jackson, una película que, bueno, no se puede considerar película, es más bien un documental, ¿no?, sobre esos conciertos que iba a dar en Londres, esos 50 conciertos que iba a dar en Londres, espectaculares, súper bien preparados. Es un hombre, o era un hombre, muy puntillista con todo, con los detalles. Se le ve en el documental cómo afina con el teclista, cómo le da el toque al batería, cómo le gusta que sea ese silencio de milésimas de segundo medido. Era, pues la verdad es que una persona musical totalmente, tanto en la composición como en la canción, como en el baile, en todos sus elementos, y bueno, pues esos silencios grandes, sobre todo en las canciones importantes de Michael Jackson, estaban medidos, pero vamos, hasta el más mínimo detalle, ¿no? A mí me encanta lo que estás diciendo, porque en los últimos 10 años parece ser que nos hemos quedado con los aspectos más de la vida privada, más de las rarezas que tenía, que por supuesto las tenía todas, pero es que este señor sacó el primer disco en 1969, ha batido todos los récords dentro de la historia de la música, y eso no se hace por tener una vida rara, eso se hace por ser, como tú dices, un perfeccionista, un puntillista, un tío que revolucionó los vídeos musicales. Y que son 35 años de carrera. Sin duda, de 50, no, son más, porque también estuvo con los Jackson 5 desde los 4 o 5 años. Espectacular, las canciones de los Jackson 5 hoy en día los escuchas, tiene un ritmo increíble. Es un hombre que, bueno, aparte de todo, yo simplemente me quedo en su labor artística, que es lo que me interesa, lo que me ofrece, lo que yo veo, lo que disfruto. Y me parece que es un genio, una cabeza musical increíble, tanto, como decía, en la composición como en la canción, como en el baile. A mí, sobre todo, el baile me parece que ha creado escuela, que un baile hoy en día pasa por muchos de los pasos que él ha inventado o que él ha ejecutado de una manera magistral. Y bueno, pues no hemos tenido la oportunidad de verle en Londres, pero sí tenemos la oportunidad de ver ese This Is It. Va a estar muy pocos días. Es increíble, la verdad es que transmite muchísimo. Pena porque ni siquiera en el documental se llega a ver todo. La canción Billie Jean, la canción que más me gusta a mí, él la iba a interpretar con un traje con luz iluminado. Eso no se llega a ver en el documental, es una pena, pero sí se ve el propio Billie Jean, cómo lo siente, y bueno, pues no sé, gente como yo, que es la canción preferida de Michael Jackson, viendo cómo la interpreta, viendo cómo la siente, la verdad es que merece la pena pagar la entrada de cine. Bueno, Sara, sé que te gusta Michael Jackson. Sí, mucho. ¿Qué me dirías de Michael Jackson? Pues que me encantaba. Y cuando murió, pues me llevé una decepción. Pues tienes que ir a ver la película, que te lleve tu padre, que le tenemos aquí. Vale. ¿Y qué vídeo te gustaba más? ¿El vídeo de los zombies? ¿El vídeo en el que hace de gángster? ¿Cuál es el que más te gusta? Pues me gustaba el de los zombies. Muy bueno. Se revolucionó el mundo. Vamos a ver qué tenemos este fin de semana para hacer en Madrid. ¿Damos un repasito a los estrenos de cine? Sí, por supuesto. Bueno, pues hoy viernes estrenan varias películas y la verdad que es que se nos presenta una cartelera bastante interesante. Tenemos la última de Richard Gere, Siempre a tu lado, Hachiko, que bueno, no voy a destripar el argumento, pero tiene pinta de ser una película apta para todos los públicos. Sara está sintiendo con la cabeza, porque creo que es una historia muy muy bonita. Tenemos la última de Ventura Pons, que la estrenan hoy también, A la deriva. La última de Cameron Díaz, The Box, que esta tiene pinta de ser un psicothriller. Pandorum, también la última de Dennis Quaid, al que llevábamos mucho tiempo sin ver en las pantallas. Jul y Julia, una basada en una historia real, que también tiene, me da la sensación, por lo poquito que he podido leer de la película, que va como apta para todos los públicos, con una historia muy interesante, rondando mucho la cocina y la gastronomía. Y por último, una película que creo, Sara, esta no es apta para tu edad, Zelda 211, la última de Daniel Monzón, con Luis Tosar, que a mí personalmente es un actor que me encanta. Yo ya digo que se lleva el Goya. Sí. A ver qué pasa. Ya me daréis luego. Ya, si no... A mí me apetece verla. Seguramente os comentaré algo en breve porque me apetece ir. Quizás sea uno de los actores ahora mismo en el panorama nacional que mejor hace de malo. Es posible. Eso es lo que podemos ver en cines. Y tenemos algún concierto. Y qué mejor que Paco Madrid nos presente algún concierto de los que hay este fin de semana. Pues efectivamente, conciertos los fines de semana siempre hay muy interesantes, porque el circuito habitual de clubes, que es muy amplio, aunque son pequeñitos, pero que merecen mucho la pena. Pues por ejemplo, tenemos esta misma noche en la zona de Vallecas, en el fantástico y famosísimo EVE, en la calle Tomás García 5 y 7 a las 9, Miguel Oñate, el que fue cantante de Asfalto, que lleva ya varios años grabando discos en solitario y actuando con Javier Bermejo, que es un guitarrista, y merece mucho la pena, a las 9 en el EVE. Y mañana también Miguel Oñate en la sala Lemon, en la avenida de Brasil 5, otro sitio también histórico, típico de grandes salas. Mañana a las 10 de la noche, también él solo, Miguel Oñate con su grupo. Y bueno, también hay que comentar que este fin de semana, ya por último, empieza el Festival de Otoño. Como nos quedamos sin tiempo, la información la podéis descargarosla en la página web madrid.org/FO. Y el domingo hay una concentración en el Retiro, organizada por una empresa de energías renovables, que va a ser un tipo fiesta de la bicicleta. Y atención, la Semana de la Ciencia, del 9 al 22 de noviembre, el lunes, empieza ya en Madrid. Efectivamente. Fin de semana largo. Feliz fin de semana. Hemos estado Sara y Paco hablando de Almería. Muchas gracias. Eso ha sido en Horizontes. Y por supuesto hemos tenido a los compañeros habituales, Loli García. Pues hasta el próximo viernes. Ignacio Sidedos. Hasta el viernes. Y Javier Robles en el control y en la selección musical. Hasta dentro de 7 días. Pues dentro de 167 horas estaremos aquí de nuevo el próximo viernes de 6 a 7 en la Ruta del Viajero, 107.5 de la FM, Radio Enlace.